después de haber celebrado seguramente ayer por la noche con alegría, con quizás un poco de euforia el nuevo año en nuestras reuniones familiares o con amigos, después de los fuegos artificiales y los brindis y el ruido, la liturgia nos regala hoy un momento más sereno para vivir el inicio de este nuevo año, meditando qué significa para nosotros o qué puede significar para cada uno el año nuevo. Escuchábamos recién que María, quien hoy celebramos, María Madre de Dios, ya en el pesebre, visitada por los pastores, meditaba estas cosas en su corazón. Bueno, imagen de ella, a quien hoy celebramos, me parece bueno poder meditar qué significa este inicio del año. La fiesta de Santa María Madre de Dios culmina la octava de Navidad. Octava significa que por 7 días se celebra exactamente el mismo misterio, con la misma intensidad de alegría, de modo que hoy celebramos lo mismo que celebramos el 25 de diciembre, la Navidad, el nacimiento de Jesús. En Navidad ponemos la atención, la mirada más sobre el niño recién nacido, hoy la ponemos sobre la madre de este niño Dios recién nacido. Y es bueno que nos demos cuenta de que es precisamente por este acontecimiento, el nacimiento del niño Dios, que se produce un nuevo año. Todos sabemos que el tiempo está vinculado a los acontecimientos. ¿Qué es lo que hace que este sea un nuevo año? Que está medido, que está tomado como punto de referencia, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús marcó un antes y un después definitivo en la historia humana. Antes de Cristo, después de Cristo. Por lo que acontece hoy, Jesús nace e inaugura una nueva era, un nuevo tiempo, que se va renovando año tras año, y por eso hoy es año nuevo. ¿Qué tiene de nuevo el año nuevo, más allá de que cambió el número de 2017? ¿Es de verdad un año nuevo? La gente que tiene, bueno, motivos de esperanza, cree que va a ser un año nuevo. La gente que está más gastada, no solo por los años, a lo mejor es gente joven, gastada por las desilusiones, cree que este año no tendrá nada nuevo. En última instancia, estrenar un año nuevo significa disponerse a vivir los acontecimientos de tal manera que puedan afectarnos íntimamente y que este año sea un año nuevo. Acontecimientos que pueden ser favorables, ojalá para todos haya acontecimientos favorables, pero como vivimos en este mundo y somos seres humanos, que los acontecimientos difíciles que puedan acompañar este nuevo año también nos afecten, provocando en nosotros cosas buenas, cosas nuevas. Que entonces lo que acontezca en este año pueda provocar en nosotros una renovación. Un autor del Antiguo Testamento, el Qohelet, el Eclesiastés, comienza su libro diciendo: no hay nada nuevo bajo el sol. Todos se acordarán de ese texto. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. La historia humana parece muchas veces avanzar en años nuevos como una especie de fotocopia del año anterior retocada. En algunos detalles la humanidad va cambiando, descubrimientos, tecnología, nuevas situaciones, nuevos fenómenos sociales, etcétera, pero pareciera que la humanidad sigue siendo la misma. Aquello del tango, el mundo es y será algo negativo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace nuevo entonces a un año nuevo si pareciera que la historia humana no cambia y que nuestra vida cambia muy poquito? Decíamos recién que las cosas que nos ocurran nos van a afectar y que lo que decide si este año nuevo va a ser nuevo es cómo vamos a dejarnos afectar por esos acontecimientos, cómo vamos a dejarnos renovar por esos acontecimientos. Y aquí entonces vuelvo al punto de referencia de lo nuevo que dijimos al comienzo, que era el nacimiento de Jesús, que inaugura un tiempo nuevo, y ya van 2017 años del nacimiento. No solamente como un punto de referencia externo, hace 2017 años Jesús nació, estamos en un año nuevo. No es por eso principalmente que este es un año nuevo. Jesús, el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento como podría ser el bicentenario de la patria, el nacimiento de la patria en 1816, o el descubrimiento de América, que marcan un antes y un después. El hecho histórico no importa tanto, importa muchísimo el nacimiento como hecho histórico, ¿no? Porque lo es. Pero no importa tanto como el acontecimiento salvador, que es el que nosotros celebramos al celebrar la Navidad. Porque está claro que la renovación de la historia provocada de una vez y para siempre por el nacimiento salvador de Jesús tiene que ver con cómo nosotros lo vivamos, cómo eso nos afecta a cada uno de nosotros. San Pablo, no en la carta de hoy, en otro texto, en la segunda Corintios, dice: el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ya pasó. Un ser nuevo se ha hecho presente. El que vive en Cristo. Es decir, aquel que dejó que Jesús naciera en su corazón, renace en Cristo una vida nueva. Por eso el nacimiento de Jesús intenta provocar un renacimiento a la vida cristiana nuestra. Y si eso acontece, entonces este será para nosotros un año nuevo, un tiempo nuevo. En el 2017, en este año nuevo, ustedes tendrán el mismo párroco. El mismo, pero ojalá, para mí y para ustedes, distinto. El mismo porque voy a ser yo. Distinto porque espero ser mejor cura y hombre y cristiano para ustedes. En este año, vos, esposo, tendrás a la misma mujer. Ojalá que sea así. Pero más ojalá que siendo la misma, sea distinta. Mejore sus actitudes, estrene algo nuevo para vos, como esposo, para sus hijos. Y está claro que vos, como mujer, tendrás al mismo marido este año nuevo, ojalá que sea así. Pero que más ojalá que él sea el mismo, pero nuevo, diferente. Lo mismo podríamos decir respecto de los hijos con sus padres, los padres con sus hijos. La novedad de reestrenar actitudes nuevas para generar vinculaciones nuevas, esa vibración, esa adrenalina que nos provoca el nacimiento de un hijo, es lo nuevo, la Navidad familiar, un nuevo hijo, un nuevo nieto. Estrenar un novio nuevo, una novia, una pareja nueva, un nuevo enamorado o enamorada, todo eso genera una sensación de novedad, de lo inesperado y de lo feliz. ¿Y a qué se debe? Se debe a que esos acontecimientos nos afectan en nosotros, haciendo surgir desde adentro nuestro lo mejor de nosotros. No son solamente los hechos favorables lo que pueden hacer salir de nosotros lo mejor. De hecho, yo conozco gente que le fue súper bien en la vida, demasiado bien, por decirlo de ese modo. Y ese súper éxito le hizo mal a esa persona. Se agrandó, se la creyó, se ensoberbeció, se hizo más egoísta. Se distanció de los necesitados, de los pobres, de los que no levantan bien como él. Y conozco, por cierto, mucha gente a la cual le fue mal a lo largo del año, pero lo vivieron bien, de tal modo que esa adversidad sacó de ellos mayor humildad, mayor compasión, solidaridad, mayor confianza y deshacimiento de sí mismo para ponerse en manos de Dios. Sacó lo mejor, lo peor que les pasó. Entonces fíjense cómo los acontecimientos pueden provocar en nosotros una renovación, un cambio interior, lo que se suele llamar la conversión. Nosotros hacemos un acto de conversión dando vuelta a la última página del calendario, entrenamos hoy el 2017 y necesitamos vivir el acontecimiento de lo nuevo como un acontecimiento no tanto de calendario, sino como un acontecimiento misterioso, uniéndome a Jesús, uniéndolo a Él, a mi vida. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Y entonces, ojalá que ustedes con el mismo párroco, vos con el mismo marido, vos con la misma mujer, vos con tus mismos hijos, vos con tus mismos viejos, tus mismos vecinos y así, el año sea nuevo. No solo por hechos que no dependan de vos externos, sino por la actitud profunda de cómo vos viviste esos nuevos acontecimientos que te han renovado y te han permitido entonces vivir este año, o te pueden llegar a permitir vivir este año de una manera distinta. Ojalá entonces este nuevo año no sea una fotocopia retocada del año anterior, que siendo básicamente todos los mismos, haya más que un retoque, haya una conversión. Porque lo nuevo, lo que entusiasma, lo verdaderamente inédito, no se refiere solo a acontecimientos externos provocados, sino a actitudes nuevas estrenadas como fruto de nuestra libertad, como fruto de la gracia, la presencia recién nacida de Jesús en nuestro corazón. Bueno, desde esta mirada, es un año nuevo y también para mí, que podamos vivirlo entonces con intensidad, para que se note que es de verdad nuevo, para que no caigamos en la rutina de no hay nada nuevo bajo el sol. Otra vez el mismo cura, otra vez esta la gorda que estoy casado con ella, el flaco, otra vez la misma cantina. Que no sea ese pesimismo de que no hay nada nuevo bajo el sol, porque lo nuevo ya aconteció y es el nacimiento de Cristo, culminado, completado con su nacimiento de la vida eterna, que es la resurrección. En la fuerza del nacido y renacido como resucitado, en esa fuerza nuestra vida puede ser nueva. Bueno, feliz entonces Año Nuevo para todos.